Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Bienvenidos, bienvenidas a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, que empieza directamente con los tapones de punta. En realidad no tanto, empieza con latidos para que esto después haga un despegue espectacular, como siempre decimos, hacia el espacio. Prometemos sonido espacial. Porque uno cuando piensa en la música de los 80 piensa en ese estilo futurista, en esos sintetizadores, que es la música que deben hacer y escuchar los aliens casi. Pero no. Es Latin Lover haciendo Dr. Love. Bienvenidos. Comienza la fiesta, que se llama Invasores. Pasen y oigan. Damos la bienvenida a esta edición de Invasores del Espacio, un programa que se emite en más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, tu lugar en internet www.republicahosting.com. Esto es Latin Lover, Dr. Love. Tenemos también un WhatsApp 11 25 36 48 14. En Instagram nos buscan en Santi en la Radio. Ahí estamos compartiendo cosas de radio, obviamente, y algunas cositas más que están pululando por allí. Tendremos para hoy artistas como Primetime Roy, Tommy Simon, The Fashion y muchos más en este programa que ya es un clásico. Ahora, Primetime, Oceans of Love, Océanos de Amor, acá en Invasores, ¿dónde si no? We're moving on to the south. este primer bloque, Prime Time, haciendo Oceans of Love, Océanos de Amor, aquí, obviamente, en Invasores del Espacio, desde ya. Canciones increíbles para oídos exigentes, sigue escuchando Invasores del Espacio, una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Hace un par de semanas nos venían pidiendo esta canción de Roy Shooting Star. Por WhatsApp, por Facebook, la pedían incansablemente en facebook.com/venderfm y en el Instagram, @santi en la radio. Decían, che, ¿cuándo Roy Shooting Star? Que la queremos escuchar para bailar. Escucharla en el taxi, en el trabajo, en el colectivo, yendo a trabajar o volviendo de trabajar. Roy Shooting Star. Invasores del Espacio, los 80, viven acá. Estamos en el 11, 25, 36, 48, 14, segundo tramo de esta fiesta, así se dice, con Roy, Shooting Star, tema pedido, acá, obviamente, en Invasores del Espacio, tu cita obligada con los clásicos. Is better, so we can join all the force to fight. Believe me, don't leave me, I just can make you to feel alright. So don't be walking away, and never be just the same again. So don't be running. Esto es Roy, Shooting Star. Pasamos ahora a escuchar a Kelly Brown haciendo Only You Can. ¿Y vos, desde dónde nos estás escuchando? ¿Desde qué punto del país o desde qué punto del continente estás? Acá estamos, ¿eh? Estamos en el 11 25 36 48 14. Ahí tenemos nuestra casilla de mensajes de WhatsApp. Casilla es muy de los 2000, ¿no? De cuando salió el SMS. Kelly Brown, Only You Can. Solo tú puedes. I got the feeling, you got the feeling, stay by my side. Brown haciendo Only You Can. La fiesta sigue, claro, tiene bastante trecho todavía porque continúa con Tommy. Esto es One Night. Una noche. O varias. ¿Usted qué dice? ¿Varias? Bueno. Bueno, Tommy dice una sola. Ahí estamos, ¿eh? Emitiendo para diferentes FMs, radios de amplitud modulada y en internet. En la vasta internet, llevando este tema y otros más, versiones del vinilo a sus oídos. Tommy, One Night. Thank you. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio y publica periodismo.com. Escuchen esto, fan de Coca-Cola junta 11.308 latas diferentes para récord Guinness. Un fan canadiense de Coca-Cola se ganó un lugar en el libro Guinness de los récords mundiales al recolectar 11.308 latas diferentes emitidas por la compañía de refrescos. Gary Feng fue nombrado poseedor del récord mundial Guinness por la colección más grande de latas de refrescos de la misma marca, cuando su colección fue verificada como más extensa que la anterior, o que del poseedor anterior, el italiano Davide Andreani, cuya colección incluye 10.558 Coca-Colas diferentes. La colección de Feng incluye una lata de 1955, que fue una de las primeras producidas por la compañía, así como latas conmemorativas de varias décadas de Juegos Olímpicos, incluida una lata ultra rara, diseñada para los Juegos Olímpicos de Chicago 2016, que nunca tuvo lugar debido a que, obviamente, Río de Janeiro ganó la licitación para celebrar dicho evento. La colección también incluye latas especialmente diseñadas para beber en gravedad cero para la misión del transbordador espacial Challenger de 1985 y una expedición de 1991 a la estación espacial rusa Mir. La versión rusa es en realidad la más rara. Creo que muchos coleccionistas de latas sueñan con tener esta pieza en su colección, dijo Feng a Guinness. Feng dijo que todavía no posee la lata de Coca-Cola de sus sueños, ya que todavía no existe. Me encantaría tener una lata con mi foto. Dice, sería genial en mi colección, bromeó el coleccionista en cuestión, publica periodismo.com. Fan de Coca-Cola junta 11.308 latas diferentes para récord Guinness. Llega Simon. Esto es Ecstasy. En instantes The Fashions, en instantes Peter Richard, en instantes Lillian Susie y muchos más. Ahora en Invasores decíamos Simon, Ecstasy. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del espacio, con Santiago Alonso. Ahora, un nuevo bloque que comienza con Jock Hustle, Crazy Family. Mensajes. Hola Santi, ¿cómo te va? Soy Nico de San Justo. Te escucho la noche desde la pizzería, laburando, amasando y llevando pedidos con la radio puesta acá en una FM local todo el día. Abrazo a la gente de San Justo, a la gente del oeste, nuestro cariño. A la gente de Aedo, Castelar, Morón, Ituzaingó, Moreno, Merlo, a ellos. Abrazo. Jock Hustle, Crazy Family. Sigue la fiesta con Lil Susie, Can't Let You Go. 11 25 36 48 14 es el WhatsApp. Ahí te leemos, ahí te escuchamos. Así como Nico, déjanos tu mensaje, que acá estamos prácticamente con los brazos abiertos. Lillian Susie, Can't Let You Go. No puedo dejarte ir. Acá, obvio, en Invasores. I'm todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Con todo, llega The Fashion, Future Girl, chica del futuro. Es imposible no imaginar un plano de una ciudad con luces color violeta, visto desde arriba, como si lo hubiese filmado un dron, por ejemplo, ¿no? Un dron desde arriba mostrando la ciudad con humo y luces violetas. The Fashion, chica del futuro. Like a magic light, she was flying the sky, and the eyes were crying, and I know why. Now you got a star to melt the snow. Oh, baby, you're the only one, but only I can know. Yes, my baby will be too smart. The Fashion, Future Girl. Ahora pasamos a disfrutar Facts and Fiction, Give Me the Night. Dame de noche. Facts and Fiction, Give Me The Night. Saludamos a las más de 100 radios que nos emiten semana a semana, día a día, gracias a republicahosting.com, que es tu lugar en internet y que garantiza este lugar, que es un espacio para bailar y para disfrutar el sonido retro de Invasores del Espacio. Ahora, Peter Richard, esto es For You, para vos. Yeah. escuchamos a Peter Richard. Esto es For You. Ahora suena Philip. Esto es Dream of Me. Hola Sandy, ¿cómo te va? Me llamo Claudio. Trabajo en una garita de seguridad y tengo una radio chiquitita puesta donde suena el FM. Invasores del espacio todas las semanas. Los viernes llega la alegría ochentosa gracias a vos. Bueno, gracias Claudio. A él, un abrazo gigante. Philip, Dream of Me. Así como Claudio. Y dejanos tu mensaje. Estamos en el 11-25-36-48-14. Así como Claudio y escribinos que acá te recibimos, claro, con lo mejor, como siempre. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/VenderFM. Haciendo Selling Song, y de esta manera cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio. Agradecemos a la gente de republicahosting.com que nos emite en más de 100 radios simultáneamente, nos distribuye y hace que lleguemos directamente a los oídos de tu radio favorita. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontramos en la próxima. Nos buscan en @santienlaradio en Instagram, como siempre en Facebook, estamos en facebook.com/venderfm y en las redes de las diferentes emisoras que nos emiten. Amigas y amigos, como dijo Cerati, nada más queda. Gracias por venir, gracias por estar. ¡Chau! La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. I don't know.